me acostumbré a estar contigo. Me enamoré, cariñoso de ti, sin ti no sé vivir, ay cariño mío. No sé qué hacer, si ya me enamoré y ya me acostumbré a estar contigo. Me enamoré, cariñoso de ti, sin ti no sé vivir, ay cariño mío.